Hiérbole, hiérbole, seco y verde. Hiérbole, hiérbole, seco y verde. La niña del bello rostro está cogiendo aceitunas. El viento galán de Torres la prende por la cintura. Pasaron cuatro jinetes sobre jacas andaluzas, vestidos de azul y verde, con largas capas oscuras. Vente a Córdoba, muchacha, y la niña no los escucha. Vente a Córdoba, muchacha, y la niña no los escucha. Y les dice que árbolé, y árbolé, seco y verde. De cintura, con trajes color naranja, espadas de plata antigua. Vente a Sevilla, muchacha, y niña no los escucha. Vente a Sevilla, muchacha, y la niña no los escucha. Y les dice que árbolé, y árbolé, seco y verde. Se puso morada con luz difusa. Pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna y le dijo: vente a Granada, muchacha, y niña no lo escucha. Vente a Granada, muchacha, y niña no lo escucha. La niña del bello rostro siguió cogiendo aceitunas con el brazo gris del viento, cogido por la cintura. Y árbolé, y árbolé, seco y verde. Y árbolé, y árbolé, seco y verde. Y árbolé, y árbolé, seco y verde. Y árbolé, y árbolé, seco y verde, seco y verde. Seco y verde, seco y verde, seco y verde, árbolé y árbolé, seco y verde, y árbolé y árbolé, seco y verde, seco y verde, seco y verde. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. Asesinaron a un gran hombre, que era la humanidad entera. Pero no pudieron matar sus palabras, sus poemas, sus ideas, sus obras. Esas solo morirán si nadie las lee. Por eso esta tarde estamos aquí, para que viva Federico García Lorca. Estamos esta tarde aquí en Radio Utopía, en Olvida tu equipaje, para hablar y para leer al señor Federico García Lorca. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Os autopresentáis porque estoy embargado por la emoción. Y bueno, pues ya, ya se me está pasando el embargue. Diego, colaborador habitual. ¿Qué tal? Buenas tardes. De poesía. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Sol. Buenas tardes, Armando. Es que has empezado muy fuerte, has empezado ahí y ha sido muy bonito, muy emocionante, un es programa emocionante. Lo creo de verdad, lo creo de verdad lo que he dicho. Y gracias por estar aquí, que es verdad que lo tienes últimamente un poco más complicado, pero que es un gustazo tenerte. Un placer. Y Mica... Pues buenas tardes. Estoy con Sol, es que has empezado muy arriba y ya tenemos el corazón ahí encogido, ¿no? Yo, programa lo ha propuesto la semana pasada Sol, que es verdad que nunca hemos hablado aquí de Federico, ¿no? No hemos hecho programas de Lorca, yo que he hecho programas desde hace bastante tiempo, yo no recuerdo haber hecho un programa de Federico García Lorca, y quizás sería momento, Sol, de que hablases, explicases por qué tú has pedido que leyéramos a Federico, ya lo hablamos esta tarde de él, y también le quiero pedir a Mica que nos cuente algo que ha estado contando estos días de un cierto centro educativo, ¿no? Da igual el nombre, no digamos sí, nombre, no, si no quieres, falta, ¿no? Porque pero, es algo... Que es, porque además da igual. Desafortunadamente, probablemente exista esta sí. misma anécdota, por llamarlo de algún modo, en sí, otros pues centros sí, educativos. Sí, si te parece pues que cuente un poquito... Empezamos con Sol, por supuesto. Sí. Pues a ver, es que Lorca yo creo que nos ha pasado un poco a todos en algún sentido, que es una figura un poco huidiza por todo lo que tiene tras de sí, su sombra, su historia, las connotaciones. Luego te pones a leer y no es una poesía fácil, que entre rápido. Te requiere bastante esfuerzo. Entonces yo intento, tiene mucho de mito, de poeta al que hay que leer. Entonces yo en los últimos años, bastantes años, siempre he intentado. Pues también en el colegio las obras de teatro y tal, pero quería la poesía. Y en algunas ocasiones he intentado, pero no he encontrado el modo, o sea, no me resultaba fácil y lo dejaba. Poeta en Nueva York, el poema del Cantejondo, y digamos que se quedaba ahí. Y esta vez que tenía la oportunidad, pues he dicho, este es el momento ahora o nunca. También el programa un poco lo utilizamos para poder profundizar en muchos autores. Da la oportunidad de esto y era pues el momento. Tenía ahí a otro poeta ahí también pensando, pero ese ya llegará. Además tú has salido a tener más bien a mujeres poetas, ¿eh? Sí, sí, sí. También era un poco el cambio. Y como ahora mismo no sé cuántos programas voy a poder estar, he dicho, es ahora o nunca. Y también por darme el gusto de poder profundizar en Lorca, porque ya sabía que no iba a tener muchas oportunidades. Y ha salido bien. Para mí ha salido bien porque digo, a lo mejor me meto, también me tomé, no podía tomarme mucho tiempo para leer, porque os lo tenía que decir, ha sido muy rápido, pero dije, venga, me voy a atrever. Y ha salido bien. Yo creo que tienes razón, que ha salido bien. Fíjate que les he pedido a los de la comisión de programación de aquí de la radio que nos den un poco más de tiempo, por si acaso, porque me daba la impresión de que había motivación, de que había energía, ¿no?, para hacer este programa de Federico García Lorca aquí esta tarde, ¿no? Sí, es complicado, pero yo creo que si también somos nosotros también generosos con él y de tomarnos el tiempo y no dedicarle también el tiempo y nuestro esfuerzo y nuestros sentimientos, yo creo que es una poesía que se agradece. No entra sola, ¿vale? No es fácil, pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo y profundizar y zambullirse. Luego hablaremos de esto de si no entra sola o no entra, si entra sola o no entra sola, porque yo creo que en alguna parte entra sola, o sea, hay cosas de... Sí, de las Lorca, canciones, hay cosas que sí más popular, claro, más lo conocido, pero Lorca es mucho más, ¿eh? Y creo que también es bueno reivindicarlo. Más, o sea, si eres capaz de bordear esa parte de Lorca que tiene mitológico, de su leyenda, su historia, entras en otro universo que a mí me ha fascinado. Llevo toda la semana y estoy como un poco embrujada y todo. Me gusta esa palabra, embrujada. Pues es que ha sido sí, así, ¿eh? O sea, tiene mucho de embrujo. Había ratos que también estaba ahí un poco en plan medio vacaciones, medio que estábamos empezando con vacaciones, y ha sido un poco desubicada, pero mareo, pero bueno. Pero buenas sensaciones, buenos sentimientos. Pues Mica, te doy la palabra para que nos expliques. Sí, pues me ha encantado que Sol propusiera a Federico García Lorca para mantenerlo vivo, porque él va a estar siempre vivo. Es que la preocupación es que me comentaban compañeras de lengua castellana que hay chavales de 14, 15 años que en clase se niegan a leer a Federico García Lorca. Y no solamente es que se niegan, sino que yo no voy a leer a ese maricón. Entonces me parece, wow, se me hiela la sangre. Sí. Se me hiela la sangre que no sé cuántos, 70, 80 años más tarde, todavía se quiera seguir matando a Federico García Lorca, ¿no? Y la preocupación es que un chico, un chaval de una chica, una muchacha de 14, 15 años, no tiene una experiencia vital suficiente, ¿no?, para tener ese juicio sobre Federico García Lorca, sino que es que está siendo heredado, ¿no?, de padres a hijos. En los institutos de Alemania siempre hay debates sobre la responsabilidad de los que vivieron en la época, que no eran jerarcas nazis ni nada del estilo, pero se debate mucho ese tema. No sé si habéis leído El Lector, por ejemplo, ¿no? ¿Habéis visto la película? Uh-huh. Ahí hay un debate profundo en los centros educativos sobre las responsabilidades en el nazismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero sí. Eso en este país no se ha llevado a cabo, sino que aquí ha habido la transición, ¿no? Bueno. La continuidad con una pátina de legitimación, ¿no? Pero que me da la sensación de que esos chavales muy incultos que dicen esto, sí, sí, sí, sí, sí. Si volviesen las circunstancias en las que eso ocurrió, serían ellos mismos los que apretarían el gatillo, sí, a lo mejor, sí. ¿No? Esa es la preocupación, ¿no? Porque me comentaban estas compañeras que es increíble el odio con lo que... Uh-huh. Con que, o sea, no es un... No quiero hacer eso por vaguería, no, es el odio que sí. Con el que te están diciendo es... ¿no? Sí, no se entiende, ¿verdad? No puedes entenderlo. Eso se ha aprendido, alguien te lo ha dicho, te no te dicho sale solo. Pero es que sí, lo triste es que igual que hay algunos que reivindicamos... Uh-huh. A Lorca y la poesía y otros que reivindican a sus asesinos. Exacto. Y eso es. Sigue así. Sí, sí. Y probablemente eso se aprende. Sí, sí, sí. Los que tenemos amor hacia la poesía, hacia el arte y hacia las personas y los que tienen el odio, eso se ha aprendido. Sí, y eso sí. Es lo triste. Y también la labor que tenemos los profesores de, en la medida de lo posible, sí. Cambiar eso. Hay cosas yo creo que vienen de casa y es más complicado, ¿no? Pero bueno, también estamos en un lugar los profesores para intentar, no, la medida luego. En que se pueda cambiar eso. Sí, claro, a ver, ¿por qué exacto. te crees que está tan en boga cosas como el PIN parental o cosas así? Claro. Porque los profesores tienen una situación en la que pueden decir la verdad, o sea, la sencilla y pura verdad, sin opiniones, ¿no? Es decir, que a Lorca cogieron unos fascistas y lo asesinaron, porque les parecía que les venía mal un tipo así. Esto es algo que es verdad, sin es discusiones. Es algo objetivo, ¿no? Punto. Ya está, en fin, fue así. Y esto se está empezando a discutir, ¿no? O sea, de hecho, y tú lo sabes, Sol, porque hemos estado estos días viendo tú y yo un programa de La Clave, aquel programa antiguo, ¿no? Que se emitió en 1980, o sea, 5 años después de la muerte del dictador, ¿no? O menos, porque seguramente él murió a final del 75. Y donde todavía se hablaba de cosas como que no, que es que a Lorca se murió en una vendetta entre homosexuales, sí, ¿no? O sea, sí, sí. O que en el y esto es un documento que existe, vamos, que lo tengo yo aquí además, en el parte de defunción, lo que dice es que murió en hechos de guerra, por bala. Sí. En fin, bueno, año 43, si no recuerdo mal. No tiene, o sea, es otra historia, pero Pasolini en su momento también se señaló que era una cuestión de homosexuales su muerte, como intentando quitarle cualquier aspecto político, y es un asesinato, por ejemplo, que tampoco se ha aclarado, claro. Ni se ha sabido de si realmente fue una cuestión de que estaba con unos a los que les había pagado para ir al campo, esto se iba, fue por robarle, fue que había algo detrás. Porque efectivamente era un autor muy incómodo. Claro, para la... Es que es eso, ¿no? son autores incómodos. ¿No? Claro, y fijaos, ¿eh? Y por homosexuales. Sí, quiero sí, decir, sí. O sea, entiendo que obviamente toda la obra que llevan detrás, pero como que al final no te dicen, no, es que este era un rojo, este era un comunista. No, por homosexuales. Bueno, sí. Lorca en por ese maricón. Sentido tenía todas las papeletas, casi para ser de los primeros. Hombre. Porque era popular, era conocido, tenía voz cada vez. Era agitador también. Tenía mucho público, era querido, y luego tenía... Mucho carisma. Sí, sí, sí. Claro, era prestigioso, era insoportable que alguien homosexual, claro, rojo, tenía mucho público. Fuera prestigioso, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía mucho público, también razón, supongo, por la que... Y es un poco lo que se trata de explicar, razón por la que luego se quisieron lavar las manos. De nosotros no hemos ido, por supuestísimo que no. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y hasta bien entrada los años siguientes, se destruyó todos los materiales que... Todo tipo de documentos. Que le rodearan. La posible denuncia... todo, y todo lo que hice, muchas cosas de los documentos de la barraca, lo que nos contó Juan Loriente de las grabaciones de su voz. O sea, era como querer eliminar casi todo lo posible, no hay, su no, figura. No tenemos ningún testimonio, ¿no? Muchísimas, no hay nada, voz. Nada. Hay imágenes, pero no hay muchos documentos, muchísimos, y no solo comprometidos políticamente o judiciales, sí, sino sí, cosas artísticas. Sí, sí, que su voz, mismamente. Sí, que ha sido Eso es brutal, querer eliminar su figura, no solo su persona, su cuerpo, sino también su figura, y por suerte no, pero si hubieran podido. Y eso yo creo que también tiene una virtud él, que su arte ha trascendido todo eso y perdura. Exacto. Y eso yo creo que es una labor de su familia, a lo mejor, y los que aún le leemos, pero sobre todo suya. Sí, eso es un mérito suyo. Exacto. El seguir su inmortalidad a través de su obra. Exacto, el seguir años y años vivo. Sí, sí. El otro día, la semana pasada, hablábamos aquí de que Machado era un símbolo del exilio español, ¿no? Uh-huh. Y decíamos, no, es que Machado está enterrado, o sea, el gran poeta español, poeta nacional, ¿no? Si es que se puede llamar así. Y hacíamos la analogía con Lorca. Poeta nacional español enterrado en el exilio. Y el otro posible poeta nacional español, que es Lorca. En una cuneta o no sabemos no dónde. No tiene tumba, o sea, sí, está no enterrado dónde. Como un perro, ¿no? O sea, sí, no sabemos dónde, sí, sí, sí. A mí me parece que sería interesante que hablásemos, antes de que nos metamos un poco en faena, y ya que este es un tema que nos está ocupando ahora mismo, sobre, tú has mencionado antes la palabra mito, yo creo que te referías a que era un mito de la literatura, en el sentido de que era un gran escritor, pero hay gente que defiende, por desmentir cosas, ¿no? Hay gente que defiende que Lorca es famoso porque fue asesinado y porque murió joven, ¿no? Uh-huh. Como, no sé, como un rockero que muere joven y tal, ¿no? O sea, y yo, a mí me parece que esto habría que desmentirlo. Yo, si quieres, o sea, esto lo vamos a ir desmintiendo durante el programa sencillamente leyendo su obra, ¿no? Sí. Pero me parece que hay que decir que él, de una generación tan rica, ¿no? Y tan productiva como fue la generación del 27, posiblemente el más creativo, el más talentoso, el más dotado para el arte, seguramente, en esa gran generación, digo, era Federico García Lorca. Claro, comentábamos, poeta, músico, autor de teatro, director de teatro, ¿no? Y era pintor. Pintor también, ¿no? Quiero decir, o sea, efectivamente, tiene una, yo creo, sin poder juzgar bien, pero creo que tiene una genialidad brutal. Porque digo que no puedo jugar bien porque básicamente yo he leído sus poemas y poco más. O sea, el teatro no lo conozco muy bien y la pintura tampoco, pero la poesía me parece una cosa genial, genial. Y su teatro es muy intenso, es muy, muy intenso. Y el teatro de Lorca, hablando de alumnos de instituto, llega y conmueve a los chavales de 14 y 15 años. Sí, sí, sí. Y yo digo por experiencia, ¿eh? O sea, sí, sí, sin sí, haberles sí. vendido nada, sí. sino... Bueno, ya os contaré, pero vamos, por una casualidad tuvieron que leer, yo no les dije nada y venían alucinados. Alucinando, los muchachos, ¿no? Sí, sí, chavales. Sí, sobre todo las chavalas, ¿eh? Sí, verdad sí, que sí. es una clase de más chicas, ¿no? Pero bueno. Y luego hay otra cosa que quizá deberíamos terminar de aclarar, es que es la biografía, pero ya que estábamos hablando de la muerte de Federico García Lorca, habría que decir que Lorca fue asesinado por un pelotón fascista de fusilamiento en la noche del 17 al 18 de julio, de agosto, agosto de ¿no? 1936, es decir, un mes después del glorioso, entre comillas, alzamiento, ¿no? Uh-huh. Y con muchísimas comillas, porque desde luego tuvo todo menos gloria eso. Y bueno, que a mí es que esta situación, leyendo pues crónicas, ¿no? Pues de Gibson y otros biógrafos, ¿no? Sobre cómo es un poco los días antes del levantamiento franquista y cómo es ese mes, ¿no? Entre el 17 o 18 de julio y el 17 o 18 de agosto, es una escalada de violencia gratuita y desatada. Y demencial. En la que no hay ningún tipo de juicio, ningún tipo de garantía. O sea, los familiares de Lorca se pusieron a buscar un abogado para el juicio. Cuando están fusilando a centenas de personas de forma indiscriminada en el barranco de Biznar o de Biznar, ¿no? Entonces, este es el panorama. Y quiero alertar, ya que estamos en la radio, ¿no? De que dentro de 10 minutos tenemos unos señores fascistas que ganan unas elecciones, como pasó en 1933 en Alemania, donde unos señores nazis, fascistas en definitiva, ganaron unas elecciones, obtuvieron un buen resultado electoral, y de ahí vino lo que vino, que derivó todo ello en 70 millones de muertos en el mundo, ¿no? Y esto es una escalada que puede llegar a ser, en un momento determinado, pues casi imparable, Exacto. Un efecto dominó. Yo creo que se están dando situaciones, o sea, un ambiente prebélico o balcanizado, no sé cómo llamarlo, en los momentos actuales, en que hay voceros en los medios de comunicación que están alentando esa mentalidad de esos chavales que dicen que, entre comillas, no piensan leer ese maricón, ¿no? Sí. Y a mí eso me parece peligrosísimo. Y que se les está adoctrinando desde las aulas. Y una gravísima irresponsabilidad que nadie va a juzgar nunca, porque cuando borran el mural de la Concepción feminista, nadie va a juzgar a la persona de Vox que puso un tuit hace un año diciendo que había brochas. Porque esto ha pasado. Y entonces, primero se dice lo que puede pasar, y luego siempre hay alguien que lo hace, ¿no? Y entonces, cuidado con las responsabilidades y cuidado con lo que estamos diciendo y lo que cada uno dice y alienta, ¿no? Y el problema, además, es que no es solamente en España. Desgraciadamente, este tema, ¿no? O sea, ahí tenemos Alemania, tenemos Francia. Bueno, y el Capitolio de Estados Unidos. Efectivamente, el Capitolio de Estados Unidos. Quiero decir que es un aroma que se está bastante extendido, ¿no? El aroma este de esta ultraderecha, que, como decíamos antes, ya no tiene complejo. Exacto, es que el problema es eso, que no están sin complejos, ¿no? Claro. Joder, han pasado unos años de que ha muerto Franco y esto se les ha quitado el complejo de para salir diciendo lo que tal, pero no, hay ciertas cosas que no hemos podido todavía averiguar, ¿no? En los últimos años sin ningún complejo, vamos. Un orgullo de ser una persona totalmente salvaje como las personas estas que dijeron eso clase. Y todo ello en el contexto de que no hay un bloque como hubo anteriormente a los años 80, un bloque antagónico, la Unión Soviética, que hiciera un poco el contrapeso. Y entonces ya llegó el neoliberalismo, llegó Thatcher, llegó Reagan y la derecha sin complejos, que dijo un tipo llamado José María Aznar, que estos días declaran un juicio, por cierto, etcétera, etcétera. Pero bueno, no esté el tema No ensuciemos la belleza de la palabra de la poesía con gente así. Bueno, pues yo, si queréis, hacemos una... No sé si, Diego, tú tenías alguna cosa de biografía, si no tengo yo alguna cosita por aquí. Apenas, ya te digo que no he tenido yo el tiempo que me hubiera gustado. Bueno, pues Federico García Lorca nació en Fuentevaqueros, ¿no? En la provincia de Granada, en 1898. La familia era una familia pudiente, su padre era propietario, ¿no? De diferentes... Bueno, pues un hacendado, ¿no? De Granada. La madre... Era la segunda esposa, Vicenta Lorca. El chico después se mudó a Granada, el chico estudió el bachillerato y después se presentó para entrar en Madrid, en la residencia de estudiantes, ¿no? Porque venía a estudiar aquí a Madrid. Él quería estudiar filosofía. Primero empezó en Granada, ¿no? Estudiando en Granada filosofía y derecho. Pero no terminó filosofía, sino que al final llegó a terminar derecho en Madrid, si no me equivoco. Entonces, el director de la residencia de estudiantes, os voy a leer unas palabras, ¿no? Aunque llevamos ya casi media hora y no hemos leído todavía nada, ¿no? Que a lo mejor deberíamos ir salpicando, pero bueno, ahora... Dice, veo, sin embargo, claramente la entrada en mi despacho de aquel joven moreno, de frente despejada, ojos soñadores y sonriente expresión, que venía a Madrid a solicitar su entrada en la residencia. No recuerdo qué dificultades tendríamos ahora para conceder una nueva plaza, pero al ver al nuevo aspirante le consideré en el acto como miembro de nuestra casa, que tanto se preciaba de saber seleccionar a sus colegiales. Siguió una larga conversación que él y yo prolongamos con gusto. El resultado de la entrevista fueron los 10 años de estancia de Federico en la residencia, de 1918 a 1928, ¿no? Que lo he visto, lo cuenta Alberto Jiménez Fraud, ¿no? Que fue el director de la residencia de estudiantes, que, como ya es conocido, pertenecía o estaba vinculada con la institución libre de enseñanza, ¿no? Uh-huh. Unas personas liberales, ¿no? que abogaban por la enseñanza como un medio de mejora del país y de... Mira, solo déjame decir una cosa, es que no tiene nada que ver con este programa, pero yo en este cuadernito que voy anotando cosas, pues el otro día anoté una frase de Jiménez Fraud. Y ya digo que no tiene que ver con el programa, pero es que, en fin, y viene, yo creo que al hilo de lo que estás comentando tú ahora. Este señor decía que la conversación sostenida y la vida en común entre maestro y discípulo van acumulando un combustible que de pronto se enciende en el alma. Quiero decir, esta era la filosofía de este señor, ¿no? Un combustible que se enciende en el alma. Sí. Él estuvo ahí 10 años, con algún periodo intermitente y tal, pero estuvo. Luego él, claro, allí conoció a gente pues como Buñuel, como Dalí y como muchísimos escritores. Entre ellos, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez pasaba épocas en la residencia de estudiantes. Allí escribió El romancero gitano, por ejemplo, que es una de sus principales obras, ¿no? Todo esto en la época de la dictadura de Primo de Rivera, por cierto, ¿no? En la que, por cierto, se le censuraban obras como Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, ¿no? Que tardó un tiempo en poderla estrenar. Luego hizo un viaje a Nueva York con Fernando de los Ríos, ¿no? Uh-huh. Y luego fue diputado, no sé si republicano o socialista, de la República. Después, ese mismo Fernando de los Ríos, que fue ministro, consiguió la financiación para poder hacer ese proyecto teatral de La Barraca, que consistía, paralelamente, mencionabas tú antes a las misiones pedagógicas, ¿no? En ir a llevar el teatro a gente que nunca había visto una obra de teatro, ¿no? Porque estaban en los pueblos de España, ¿no? Por ahí perdidos. Después estuvo en América también con algún viaje, pues con Margarita Sirgú y demás, ¿no? Y bueno, y de los días de la biografía de Lorca, por desgracia, es muy breve, ¿no? Bueno, y aquellos días de Granada tan, tan tristes y lamentables, ¿no? ¿Qué edad tenía cuando...? 38. Pues, 38 años. 38, ¿verdad? Yo creo que en la cumbre de su creatividad, lo comentábamos antes, ¿no? Fuera de antena, en la cumbre de su creatividad y... Iba más. En los últimos libros se ve que... Y en los últimos libros yo creo que se va despojando un poquito de ese quizá, yo lo llamaría posiblemente exceso de metáfora, ¿no? Se entiende porque, mejor, ejemplo, pero sigue teniendo mucha metáfora. Oscuro, ¿no? O de Iván del Tabaré, tiene muchas, sí, pero no tiene tanta. Yo me imagino a un Lorca, lo comentaba antes, me imagino a un Lorca en la época de los 50 o de los 60, con la gente como Blas de Otero o como gente como Ángel González, ¿no? Si hubiese seguido ese estilo. Yo creo Nos hemos perdido cosas muy buenas. Es una pena. Pero tenemos sí. cosas muy buenas también. Hay que reconocer que en su corta vida hizo mucha obra. Es una obra que creo que cualquiera de los otros miembros de la generación hubiese firmado. Como obra completa de su vida entera de 80 o 90 años. Probablemente. Bueno, yo os propongo que hagamos una pequeña pausa para poner un poquito de música. Lo que hemos escuchado al principio ha sido Arbolé. En la versión de Diego Harris, ¿no? Que es el autor de un disco llamado Canciones y Limones, dedicado exclusivamente a poemas y a textos de Lorca, ¿no? Algunos musicalizados por él y otros versionados por él, ¿no? Después escucharemos alguno más, pero ahora vamos a escuchar una pieza que está. Después diré el nombre, tal como lo menciona, os lo digo ahora, que lo tengo casi a mano. Pertenece a la casa de Bernarda Alba. Lo digo después, que lo tengo menos a mano de lo que me creía. Vamos a escuchar, es un fragmento donde habla la abuela, ¿no? Ovejita, niño mío, vámonos a la orilla del mar. La hormiguita estará en su puerta. Yo te daré la teta y el pan. Bernarda, cara de leoparda y magdalena, cara de llena. Bernarda, cara de leoparda y magdalena, cara de hiena. Ovejita, ovejita, vamos a los ramos del portal de Belén. Ni tú ni yo queremos dormir. La puerta sola se abrirá. Y en la playa nos meteremos. una chofa de coral. Bernarda, cara de leoparda y Magdalena, cara de hiena. Bernarda, cara de leoparda y Magdalena, cara de hiena. Ovejita, me, ovejita, me, vamos a los ramos del portal de Belén. Bueno, pues esto ha sido, ¿no? Que no sé si... Se llama La canción de Josefa, por cierto, ¿eh? Que no lo tenían de esa mano. ¡Qué buena! Y que está basado en ese, en esa parte, ¿no? No es muy larga. Es un disco maravilloso de un hombre, Diego Harris, que por cierto estuvo hace poco aquí con nosotros, pues hablando de sus nuevas canciones, que yo os aconsejo que lo oigáis, porque la verdad es que Diego es para seguirle, ¿eh? Diego, que seguramente nos escuchará. Diego, pues un saludo desde aquí. Hoy no podía venir, le he invitado, pero hoy no podía. Una pena. Oye, que no ha podido venir como Cristóbal, que tampoco ha podido venir. Sí, un abrazo. Un abrazo, Cristóbal. Y un beso, estamos Cristóbal. Estamos llamándonos mucho. Sí, la gente a lo mejor ha pensado, oh, está muy callado Cristóbal. Luego voy con el destornillador, casi lo apretamos aquello. Ay, qué lindo. Echamos de menos su alegría, su energía. Hombre. Sí. Eso es verdad. Bueno, pues yo hay otra cosa que a mí me gustaría también mencionar, ¿no? Y es la ideología de Lorca, ¿no? Porque yo creo que también hay mucha gente que piensa que Lorca pues era un espíritu puro y que Lorca pues no, pues era un poeta y ya está. No, Lorca era un poeta con ideología. Lorca, pues voy a leer alguna cosa porque a mí me parece que es para decirlo, ¿no? Lorca, esto son palabras de Lorca, ¿eh? Dice, está hablando de una obra suya. Ahora es una obra, dice, en la que no puedo escribir nada, ni una línea, porque se han desatado y andan por los aires la verdad y la mentira, el hambre y la poesía. Se me ha escapado de las páginas. Mientras haya desequilibrio, me parece que está hablando de poeta en Nueva York, ¿eh? Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. Yo lo tengo visto. Van dos hombres por la orilla de un río. Uno es rico, otro es pobre. Uno lleva la barriga llena y el otro pone sucio el aire con sus bostezos. Y el rico dice, oh, qué barca más linda se ve por el agua. Mire usted el lirio que florece en la orilla. Y el pobre reza, tengo hambre, no veo nada. Tengo hambre, mucha hambre, natural. El día en que el hambre desaparezca va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás conoció la humanidad. Nunca jamás se podrán figurar los hombres la alegría que estallará el día de la gran revolución. ¿Verdad que estoy hablando de socialista puro? Bueno, entonces, el que quiera ver que Lorca es un poeta apolítico, vaya, está muy equivocado. Posiblemente no era político en el sentido de que no estaba en ningún partido político, sí, pero que no tenía militancia política directa. Tenía conciencia política. Conciencia política. He estado leyendo manifiestos que firmó a favor del Frente Popular, en contra del fascismo, a favor de la República, diversos manifiestos, manifestaciones a las que fue, actos en los que participó con Alberti y con María Teresa León, entierros de personas que habían muerto luchando por los derechos de los trabajadores. Es que en un momento dado dice Emilio Prados que Lorca era, tenía una ideología contraria a sus propios intereses de clase. Exacto. ¿No? O sea, podría haber sido un niño mimado, ¿no? Claro. O haberse acomodado. Sí, no ver el sufrimiento que había más allá. Exacto. Como hicieron muchos de su generación, sí, por sí. cierto. Entonces, no, yo, que, lo cual es muy respetable y muy lícito. Pero Lorca no lo hizo, que es lo que yo quiero decir. Es que Lorca fue una persona clarísimamente posicionada y muy connotada ideológicamente. Poeta en Nueva York es un libro totalmente político, vamos. Totalmente político. Es un libro anticapitalista. Anticapitalista y todo tipo de poderes opresores. Totalmente. Y el contra el consumismo sin sentido. Es un libro totalmente político. Es un libro que yo creo que se entiende mejor ahora o hace pocos años que en su época. Poeta en Nueva York es un libro imprescindible, vamos. Totalmente de acuerdo. Hombre, la verdad es que, bueno, él eligió... crear la barraca. Él decidió hacer un tipo, supongo, ¿no? Un tipo de teatro con unas temáticas, un tipo de poesía con unas temáticas y no otras. Entonces, Más allá de lo que pudiera firmar de documentos, su obra y su creación, bueno, iban encaminadas a llegar a la gente a la que nunca le, a la que no, a la que estaba condenada a no recibir nunca, ¿no? La cultura, a que no, no sé, estoy pensando, las bibliotecas que se hicieron con el Instituto Libre de Enseñanza, con este movimiento que hubo, que además lo que comentabas tú, sí, ¿no? Las misiones, ¿no? Las misiones pedagógicas, todo esto de alguna manera es una continuación, de otra manera cada uno aporta de la forma que puede. Ah, sí, es que estuve el otro día viendo un documental muy bueno sobre María Moliner, si no recuerdo mal, y esta mujer hizo un trabajo fundamental en la República para llevar bibliotecas a todos los pueblos de España. Uh-huh. Bueno, ella, como filóloga, pues pensó que esa era su manera de aportar. Federico García Lorca, como dramaturgo, sí, podría haber, me imagino, haber estrenado en los teatros de Madrid, de Barcelona, Sevilla, Valencia, pero él decidió que acercarse su teatro a los pueblos, iba a ir, sí, a los pueblos, ya que y su poesía, su teatro, bebe además, vamos a decir, del folclore en el sentido del pueblo, ¿no? O sea, vive, bebe de ahí y es de donde sale. Entonces, yo soy convencido que el golpe del 36 tiene que ver con todos estos actos. Es decir, sí, es una especie de intentar parar. Parar. Sí. El que se les está acabando el chollo a los que tenían el chollo. Sí, es que en la reconstrucción del 31, por ejemplo, se le prohíbe a la Iglesia el comercio, la industria y la enseñanza. Pues la enseñanza, tú fíjate. Pues entonces ya ha empezado, va a empezar el movimiento para que haya un nuevo golpe de Estado, que de hecho hubo más de uno, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Sí, pero además que con la barraca llegar hasta los pueblos donde la gente era analfabeta, ellos no van a poder leer. Pero claro, no importa, allá llego yo. Claro. Sí, efectivamente. Me van a escuchar. Pequeños fragmentos de Poeta en Nueva York. Claro, por favor. Hombre. De vuelta a la ciudad. Es un poema muy largo y no lo puedo leer entero porque sería demasiado. Pero algún fragmento así que dice precisamente esto. Dice, existen las montañas, lo sé, y los anteojos para la sabiduría, lo sé, pero yo no he venido a ver el cielo, he venido para ver la turbia sangre, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible, que levanta sus montes de cemento, donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo a la cara. La otra mitad me escucha, devorando, orinando, volando en su pureza como los niños de las porterías. No, no, yo no denuncio. Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Muy bien, Alejita, agradezco mucho, porque si no lo hubieras leído tú, lo hubiera tenido que leer yo. Son pequeños fragmentos, porque es un poema muy largo. Fíjate, son pequeños fragmentos, he ido ahí orientándome un poco en la... Exactamente, es de New York, pero oficina y denuncia ese poema. Uh-huh. Ese, eso. Que y empieza, es ahí es la idea. Totalmente, que empieza, dice, al principio uh-huh. dice, debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato, debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marino. Entonces la gente dice, ah, joder, qué surrealista, esto es surrealista. No, perdona, estamos esto hablando es la de que vida misma. El mercantilismo, la mercantilización de las cosas y de las personas provoca la sangre. Uh-huh. Lo traducido a los tiempos actuales, el neoliberalismo mata. Sí. Si fuese en el tiempo que corren esto hoy, ¿no? Que sí, dice sí, sí, ahora, sí. Esto puede ser... De algo de que escribe en un artículo, un periódico, alguien. Hombre, todos los días claro. se matan en Nueva York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2,000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos. Y así es. Oye, que a lo mejor no tiene ni tenemos razón, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, yo creo que él describe lo que estaba viendo. Ya. Está describiendo un mundo que estaba en ciernes y que ahora estamos metidos absolutamente en ese mundo. Y denunciándolo. Sí. Yo creo que es una denuncia. Y ahora denuncia. Es que yo creo es que estamos denuncia. Tan metidos en ese mundo que ya no vemos que es un mundo. Porque él venía que se de una Granada más o menos rural. Claro. Venía de un poblacho manchego que era Madrid, que no sé cuántos habitantes tendría, pero no sé, 200.000, 300.000 a aquel tiempo. y de repente va a Nueva York. Sí, creo que lo pasó fatal. Está viendo el capitalismo y ve en persona, in situ, la crisis del 29, la gente tirándose por el puente. Eso iba a preguntar, ¿en qué año había ido él? Llegó en el 28. Y se fue en el 29, estuvo en octubre, al final del 28. Cuando él ya llevaba allí, tiempo... Él vivió el crack del 29. Sí. De hecho, en ese poema hay algún verso que alude un poco a eso, ¿no? O sea, sí. Mujeres que lloran, no me acuerdo cómo es. Mujeres que lloran en el desierto. Bueno, en fin, creo que está clarísimo. Es Aurora, me parece. Es un libro que hay que leer porque está viendo cómo es muy difícil, hay que reconocer que es difícil de lectura. Y esto, bueno, sí. Que venimos comentando también. Yo tenía aquí una frase... Hay que seleccionar un poco, a lo mejor, pero está describiendo un mundo que ahí está... Está empezando, pero está dando ya sus señales de ruina y de deshumanización. De putrefacción. Exactamente. Estoy de acuerdo con esa palabra que has dicho, ¿no? Con la palabra deshumanización, ¿no? Es un libro anticapitalista en el sentido de la deshumanización que el capitalismo provoca, porque es más importante la cuenta de resultados que las personas o los animales, ¿no? Sí. Hay una frase que tiene él, que la mencionó más de una vez, yo creo, esta frase. Dice, yo creo que el ser de Granada, dice, me inclina a la comprensión simpática de todos los perseguidos. Cuando dice simpática, yo creo que se refiere a empática. A empatía, ¿no? Del gitano, del negro, del judío, del morisco, que todos llevamos dentro, ¿no? O sea, yo creo que Lorca se sentía un marginado, un extranjero, ¿no? En su propio mundo, ¿no? Quizá la homosexualidad que él tenía, él era de tendencia homosexual, y en aquel momento aquello era de difícil vivencia, digamos, ¿no? Yo creo que eso es una de las causas de que él se sienta, pues eso, un extraño en un mundo que no es el que él querría vivir, ¿no? Yo creo que esta frase que tú has dicho, de yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, yo creo que si tuviésemos que hacer un resumen de su obra, sería esta frase, ¿no? Sí. O otra que, si quieres, ahora podemos leer de Romancero Gitano. Claro, pero también es eso. Yo creo que ha quedado como una idea más general de Lorca de su teatro, el poema El Cantejondo y el romancero, como más popular, más aunque tenga parte de denuncia, más festivo, más cultural, pero lo que tiene un poeta en Nueva York, por ejemplo, es crítica a la sociedad, a la política. A una sociedad existente, sí. Y mucho compromiso con la situación y viendo ya el capitalismo y describiendo la deshumanización. Más allá de el folclore que tiene en las primeras épocas, pasa en hay una evolución en un momento más maduro, diría yo. Ya. Pero yo creo que, por ejemplo, en Romancero Gitano ya está un poco eso, ¿no? Sí. Porque está supongo que amplía su... Que si hay unos jinetes que vienen a llevarse una chica, que si la Guardia Civil, que si la monja gitana, que es una monja que empieza a tener fantasías de todo tipo. Supongo que simplemente amplía su mundo y se da cuenta de que esas opresiones, esas injusticias, no están solo en su ciudad natal, ni en su pueblo, ni en su cultura, sino que es universal. No, y fíjate cómo rápidamente se pone del lado de los negros, ¿no? Sí, llega allí y no se pone del lado de los empresarios. De las escupideras que tienen que limpiar los negros todos los días. Sí, bueno, pues, pero por su nacimiento podía haber tomado ese posicionamiento, ¿no? Más cómodo, ponerse al lado de totalmente. Que ya tienen el poder, ¿no? Pero una inteligencia, yo creo que cuando se enfrenta al mundo, si es honesta, da igual la clase social que sea, ¿no? Sí. Claro, pero es una combinación no siempre tan habitual, ¿no? No, desde luego. Dedicó su obra a eso. Que es que no es que solo que lo veas y estés comprometido en tu vida, es que tu obra se la dedicas. Dar voz a los que no tienen voz, también con sus obras de teatro, ¿no? Total. Con Yerma. Totalmente. La casa de Bernardo Alba. Sí. Pero en el libro Poeta en Nueva York, que quizás se puede considerar una especie de inauguración a nivel nacional de la poesía social o algo así, ¿no? Porque realmente en esas obras de teatro o en Romancero Gitano o en otros poemas es una reivindicación de la libertad individual, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí, si me dejáis lo leo, y a lo mejor hago una paradita porque como esto es un poco así, un poco difícil, yo creo. Algunos son largos y muy claro, intensos, sí. Pues para hacer un pequeño resumen... No es fácil leer a Lorca, no es estamos haciendo aquí... No es fácil leer a Lorca, yo creo que hay que ser un poco pedagógicos leyendo a Lorca o leyendo a cualquiera, ¿no? Sí. Sí se puede, sí, es que uno lo ha entendido, porque yo he entendido algunos, ¿eh? Sí, sí, sí, eso pasa también. Claro. Tienes que dedicarle tiempo. Claro, es verdad, mucho tiempo. Romance de la pena negra, del romancero gitano. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. O sea, Montoya es una gitana que baja de la noche, ¿no? Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Posiblemente un símbolo, pues, de tipo erótico. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, hay una especie de diálogo, ¿no? ¿Por quién preguntas sin compañía ya a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime a ti qué se te importa. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. Qué pena me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh pena de cauce oculto y madrugada remota. Y que el romancero gitano no va de los gitanos, que es a lo que voy, sí, ¿no? Sino que va de que alguien dice que vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Es decir, la libertad de hacer lo que a mí me parece que son arquetipos. Lo que yo quiero. Claro, sin tener en cuenta los convencionalismos sociales que aparecen por aquí representados en esa otra voz que sale, ¿no? Pero es maravilloso Lorca todo el ambiente. En eso está muy bien que tenemos su teatro, pero te ponen un ambiente, te lleva a un lugar, y es como que no sé cómo, pero te está haciendo como su escenografía también, te pone todo, los sentimientos, de dónde viene, a dónde va, cómo es el ambiente, eso es una maestría en un poema que es relativamente corto, te está mostrando todos los sentimientos. A mí a veces me ha dado como, yo no entendía muy bien, pero tenía sentimientos. Al leerlo decía, no sé muy bien de qué va este poema ni qué está contando, pero estoy sintiendo cosas. Claro, es que también ahí está... Tienes que encontrar, o sea, saber qué estás sintiendo, pero claro, son como ráfagas. Es que hay una cosa que es que también hay que reconocer y es, bueno, dos cosas. La primera, que está el surrealismo, ¿no? O sea, en 1924 surge el surrealismo... Y ahí no hay por dónde coger las pero cosas. Pero creo que él no quería ser llamado, que no se, no, re, no, no, se no, reconocía no, en no es surrealista, realismo. Pero que tiene influencia sin discusión, sí, ¿no? Sí, sí. Y la otra cosa es que cuando alguien dice, pues los poemas hay que entenderlos, ¿no? Pues no. Yo creo que es como un chiste, ¿Lo has entendido? Yo creo que nunca lo... Entiendes, sí, absolutamente. Pero es que yo creo que un poema no es para entender, es claro, para que es otra cosa. Para que te saque de dentro lo que tú dices, Sol, emociones. Exactamente. Y que al leerlo, ¿no? A mí me crea imágenes. Es otra, no otro tipo de lógica que no es la... Sí. Este tema es otro programa, ¿eh? Sería otra, ¿no? Y para pero desde luego que con Lorca pasa, ¿eh? Sí, para mí leer a Federico García Lorca también es como una danza al filo de una navaja, ¿no? Es muy... Sí, sí. Porque no sabes hacia dónde vas a caer. Y te lleva a un ritmo, te obliga a un ritmo y tienes que seguirlo y a veces dices, no puedo. Sí. Pero sí, ahí tiene una... Pues en poemas cortos que tiene y dice, el arte es indefinible porque es en sí mismo definición. Yo creo que es un poco la idea. El significado del arte es otro al significado, es en sí mismo un significado distinto. También en esto yo me he fijado que debía ser un hombre muy inteligente, una lucidez muy grande, porque independientemente de que sus poemas sean complicados o se puedan entender o no, él sabe que tienen un sentido y no se pierde en eso. Además son poemas... en simbolismo, surrealismo o metáforas. Él tiene clarísimo todo eso. Aunque son poemas donde escuchas sonidos, ves colores... Tiene olores. Tiene olores, sí, todos los sentidos. Y eso no lo tiene cualquier poesía. Te está dando estímulo a todos los sentidos. Tú lo has dicho, estímulos a todos los sentidos. Mucha riqueza. Yo, si me apuras, no, para mi gusto, fácil. Demasiada. O sea, sí. Son muy densos. Sí. Pero creo que también es una cosa un poco de época, ¿no? O sea, de su momento del 27, que era tan depurado y tan trabajadísimo. Permitidme que lea Escudos, por donde favor. Lo que has comentado tú, Sol, ¿no? Todos los sentidos se ven convocados, ¿no? Sí. De campo de claveles, bramido de toros, niño en las aguas, lujuria, arreboles, gloriosas parejas de gloria nimbadas, rojos pavos reales sobre mil cascadas, hechas con las luces de infinitos soles. Por las nubes asoma su cabeza el poeta, pereza se levanta, por su alma sangrienta pasa una sombra inquieta, pero suspira y canta. Campo de azucenas, arpas y aderezos, azules intensos, nieblas de mañana, dulce clavicordio, vago violonchelo, angélico pinta su trozo de cielo, la luna se mira en la eterna fontana. El poeta desgrana en su lira su propio corazón, de las nubes brotó la mentira, madre de la ilusión. Campo de laureles, las musas sonríen, pasan los artistas deshojando rosas, las aguas son vinos, acordes de orquesta, solloza Beethoven en negra floresta, habla Don Quijote con paganas diosas, aún asoma el poeta su cabeza hermosa. Campo de la guerra, incestos, volcanes, voces de la muerte, tronar de cañones, hay enamorados que llorarán su ausencia, se abate y se yergue el árbol de la ciencia, mueren las virtudes, fieros aquilones. Hay un tronar angustioso por una nube severa. El antes poeta hermoso enseña su calavera. Campo del más allá, dichoso quien lo espera. ¡Guau! Wow, bombardeo. Es un bombardeo. Un bombardeo, sí. Además, olores, colores, tiene una riqueza, sonidos. Sí. Y es evocador. Es muy evocador, sí. Sí. Bueno, eso muchísimo. Brutal, ¿no? Bueno, ponemos una canción, si os apetece. Venga, ahí vamos. A ver, que se me ha abierto. La canción que voy a poneros es una versión de Diego Harris otra vez, ¿no? Del romance Sonámbulo, de Verde, que te quiero verde. Diego... su padre, que ya falleció, fue quien le metió a él en la música un poco, ¿no? Era aficionado al flamenco, y entonces Diego le invitó a cantar alguna en esa canción. El primero que empieza a cantar es su padre, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a escuchar el romance Sonámbulo, ¿no? El Verde que te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, y el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde que yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verdes ojos, negro pelo, su cuerpo de fría plata, verde, que yo te quiero verde, sí, que yo te quiero verde, ay, que yo te quiero verde. Y ahora Francisco Pascual, mi padre. Compadre, vengo sangrando del aeropuerto de Cabra, y si yo fuera mocito, este trato lo cerraba, verde. Que yo te quiero verde, sí. Que yo te quiero verde, ay. Que yo te quiero verde. ¡Vámonos, valiente! compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde. Que yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde, ay, ay, ay, que yo te quiero verde. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esta niña amarga? ¿Cuántas noches la esperé? ¿Cuántas noches la esperaba verde? Que yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde, ay, ay, ay, que yo te quiero verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde, que yo te quiero verde, que yo te quiero verde, ay, ay, ay, que yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde, ay, ay, ay, que yo te quiero, te quiero, te quiero verde. Bueno, pues seguimos, seguimos en Radio Utopía, en Olvida tu Equipaje, en el 107.3 y a través de las tres subes www.radioutopía.es, hablando esta tarde, pues esto casi es un más que un programa, un homenaje, ¿no? Porque creo que es un hombre de lo valiosísimo, ¿no? Un gran poeta, y un gran dramaturgo, hablabas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es uno de los grandes dramaturgos españoles de la historia, ¿no? O sea, sí. Oye, ¿qué te diría el teatro, verdad? Porque Machado también, durante mucho tiempo, también se dedicó al teatro. No como autor, hasta donde yo sé, sino como actor. Y, no, y o sea, como autor también, Machado. ¿Autor también, sí? Sí, el teatro tenía dos cosas. Lo primero, que se podía ganar algo de dinero con él, ¿sabes? Eso siempre está bien, claro. Claro, hay que pagar facturas. No era el problema de Federico. Yo creo que ya. Federico no lo hace por eso. Machado posiblemente sí. Galdós, que también era muy amigo del teatro, lo hacía porque quería, pero también porque ganaba un poco más, ¿no? Pero tiene otra cosa el teatro, y es que, o sea, las ideas siempre se han transmitido por el teatro. Donde ahora el mayor ejército de los Estados Unidos es Hollywood, ¿no? Hombre. Pero es que antes no existía el cine, existía el teatro. Es un poco lo mismo. O sea, la ideología se transmite por el teatro. Puede ser peligroso, claro. Claro, por sí, eso... Sí, sí. Llega mucha gente, para claro. Eso, llega para eso mucha está gente. Lope de Vega y gente claro. que hace el teatro que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Yo estoy hablando de una obra, no me acuerdo de quién, que se llama Que viene mi marido. Eso es un teatro pues, un burguesote y tal. O sea que cada teatro también... Pero Lorca está siempre, como antes hemos dicho... A favor del marginado, ¿no? O sea, al favor del perseguido, ¿no? Sí, de contar sus historias también. O sea, bodas de sangre, dar ¿no? dar voz a ese tipo de cosas. Bodas de sangre, es la historia de la libertad amorosa. O sea, sí, de la opresión también. Y de la represión social claro, y familiar. De esa lucha, claro. ¿no? Ese conflicto, ¿no? Sí. Claro, que además es un conflicto, no sé... a histórico en el sentido de que es que ocurre claro, siempre, o sea, ha ocurrido y siempre. En todas las culturas, en todas las culturas posiblemente, ¿no? Exactamente, y eso también le da un carácter también universal también a sí. Lorca, ¿no? Pienso ahora también en Yerma, ¿no? La mujer estigmatizada por no tener hijos, ¿no? Sí. Bueno, la mujer estigmatizada, es que hay una colección, vamos. Sí, hay una también colección. Da mucho a voz a las mujeres en ese sentido, Lorca, de sector, digamos, si se quiere, oprimido o sufriente. Sí, es verdad. Por la misma razón, ¿sabes? Estamos en... Sí. Tengo aquí a una Carmen. Baila. La Carmen está bailando por las calles de Sevilla. Tiene blancos los cabellos y brillantes las pupilas. Niñas, corred las cortinas. En su cabeza se enrosca una serpiente amarilla y va soñando en el baile con galanes de otros días. Niñas, corred las cortinas. Las calles están desiertas y en los fondos se adivinan corazones andaluces buscando viejas espinas. Niñas, corred las cortinas. Tiene partes muy festivas, también. Y de... O sea, cuando se habla de Federico, siempre se dice una cosa, y no sé hasta qué punto sería su verdad, de que era un hombre muy alegre. Muy alegre y que además tenía una cierta capacidad o tendencia de acaparar, ¿no? Incluso se lo decían en medio de broma a los amigos, un poco así, en plan irónico, que siempre que si está Lorca ya, nos acabamos los demás. Se decía, ¿no? Creo que fue Jorge Guillén, decía, no hace ni frío ni calor, hace Federico. Qué bueno, me encanta. Por lo visto era así. Pero también se dice que esto también tiene una segunda cara, y es que Federico García Lorca parece que también tenía un lado amargo, una tristeza interior, sí, ¿no? Que en público no la mostraba tanto, pero sí, que... Yo quería tocar este tema porque no sé por qué me he ido mucho a este tipo de poemas, me han conmovido mucho. Ajá. He señalado bastantes como de una pena muy honda, muy grande. Uh-huh. ¿Nos lees desde alguno? El principio hasta el final, ¿eh? Tiene alguno. Sí, o sea, desde los primeros... Estoy de acuerdo. Va como entreverado todo lo que va contando en general de todos sus temas, pero algunos de una tristeza, una soledad, una como si tuvieran en el alma algo muy doloroso. Y he señalado unos cuantos, voy a leer alguno. Este. Tengo varios, ¿eh? Pero también es una parte un poco... triste de su obra, pero yo creo que es importante. Creo que es muy representativo. Pues aquí yo lo tengo en las obras completas, en una parte que se llama Poesía Varia. Supongo que son poemas que están sueltos. Se llama Tarde, el poema, ¿vale? Es de Poesía Varia, poema suelto, que está en sus obras completas. Dice, ha llegado la hora de ser sinceros, la hora de los llantos, sin consuelo. La última hora antes del gran silencio. Quitarse los vestidos, la carne, los huesos, y arrojad de vosotros el corazón enfermo. Llanto y salud, amigos. Esperad a los vientos cargados de semillas y paisajes inéditos. Floreced y arrancaos la floración de nuevo. Vestidos inefables, corazón, carne y huesos. Llanto y salud, amigos. Frente al mar de los vientos, para ser vivos siempre, ser murientes eternos. Tengo aquí, fíjate, el libro Sonetos del Amor Oscuro, ¿no? Y voy a maravilloso ese libro. Me parece... muy... No, si no digo su mejor libro, es porque está publicado en Nueva York y porque tiene otros grandes libros, pero a mí me parece luego, como poesía amorosa, sí, desde luego un logro, ¿no? Y voy a leer los títulos. Es un libro que te agarra. Son pocos poemas, además, sí, es pero yo los leía todo el rato. Fíjate para los títulos, también entender. Por entender un poco también lo que dices tú, ¿no? Dice, el amor duerme en el pecho del poeta. El poeta habla por teléfono con el amor. El poeta pregunta a su amor por la ciudad encantada de Cuenca. Noche del amor insomne, soneto de la dulce queja, hay voz secreta del amor oscuro. El poeta pide a su amor que le escriba. Soneto de la guirnalda de las rosas. Llagas de amor. Es decir, es un libro dolido, ¿no? Y hay un poema aquí que a mí me parece sencillamente magistral. Y eso que yo no soy especialmente aficionado al soneto, más bien todo lo contrario, ¿no? Pero el poeta dice la verdad, a mí me parece... Sí, sí. Pero vamos... excelente, ¿no? Una colección de poemas que hay que leerse en algún momento. Y que está, es muy, además se publicó tardísimo, yo no sé si incluso no se publicó hasta el año 80 o algo así. Sí, yo creo que puede ser comprometedor para él. Claro, sobre todo del amor oscuro, pues claro. Sí, es muy sensual, pero a la vez muy hermético, sí, pero bueno, si estás ya... Y también dolido, ¿eh? O sea, sí, es un amor dolido, porque... Sí, yo oí que lo había... escrito, claro, tampoco sabes muy bien si fiarte de estas cosas, claro, pero bueno, contaba un profesor de literatura que hacía ahí unos análisis de sus obras, que digamos que en un momento había quedado, iba a estrenar no sé qué obra de teatro en Valencia, y entonces estaba esperando a su amante de entonces, que iba a venir en el tren, entonces él estaba en la estación esperando y nunca llegó. Entonces, cuando se dio cuenta de que nunca iba a ir, se fue al hotel muy enfadado, muy dolido, y con los papeles que tenía del hotel, ahí mismo empezó a escribir esos sonetos. No sé qué parte de verdad, pero puede serlo, porque dice que ahí los originales se pueden ver en el membrete del hotel. Sí, he leído también, hablando de los 6 poemas galegos que tiene, ¿no? Sí. Que se los da a un tipo que era gallego, que para que haga un libro con ellos. Y le da, pues eso, el reverso de una factura o no sé qué, esa, todo ahí medio con tachaduras, que siempre se dice, y de hecho él mismo, Federico, decía que que dice, no me acuerdo exactamente, pero algo así como, si es verdad que soy poeta por la gracia de no sé qué, también lo soy por la gracia del trabajo y del esfuerzo, ¿eh? De la dedicación y de estar encima. Sí, eso tiene que ser así. Pero vamos, que seguramente esto, muchos de estos poemas, en un 95% le salía así a la primera, sí. También me lo creo, ¿eh? Porque este tío era un genio. Pudo ser la inspiración inicial y luego trabajados. Claro, pero bueno, es la historia que he oído que... Pero son estos sonetos, hay que leerlos. Sí, bueno, pues voy a leeros el poeta... Dice la verdad. Y como os decía al principio, le estamos leyendo esto para que viva Federico García Lorca. Viva. El poeta dice la verdad. Quiero llorar mi pena y te lo digo, para que tú me quieras y me llores en un anochecer de ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres, siempre ardida, con decrépito sol y luna vieja. Que lo que no me des y no te pida será para la muerte que no deja ni sombra por la carne estremecida. Mira, sobra ni le falta nada. Bueno, redondo. Dentro de estar diciendo, porque tú puedes hacer un gran poema maravilloso y sin decir nada. Pero es que está diciendo lo que parece que quiere decir, desde luego, ¿no? Hombre, a ver, la experiencia amorosa pues siempre es difícil. Bueno, no vamos a decir que es compleja, para todos, pero sí. También las circunstancias suyas, qué amores podía tener, cómo podría vivirlos en su época, de qué manera. Sí. Pues imagino que todo sería disimulo, esconderse. Exacto, un esconderse, para una persona tan vitalista, sí. ¿No? Claro. Y tan intensa. También, ¿no? Yo creo que que sean tan herméticos, tan simbólicos, tan cargados de metáforas, muchas veces se entiende, claro, no puedes decir las cosas claras, claro, ¿no? No puedes expresarte. Pero al final es algo bueno en su obra. Ya, aunque ese hermetismo, ese exceso de imágenes, o exceso, vamos, esa abundancia de imágenes o de metáforas y tal, lo tienen en todos los poemas, ¿eh? Sí. De la temática que sí, sea. Sí, pero... Salvo lo que hablamos antes, salvo los de estilo muy popular, sobre todo de la primera época, ¿no? Pero supongo que el tener una personalidad que supongo que tenía que ocultar le marcó toda su personalidad a la vez. Totalmente, y todo lo que escribía. Yo estoy como convencido. No podía ser transparente en su personalidad en general, bueno, no solo hablando de amor tenía que ser hermético, sino que yo creo que eso ha llenado su obra, sí, de hermetismo, que al final es bueno. Ya. Yo creo que lo que más ha llenado posiblemente en ese sentido, en este ámbito del que hablamos, es... ese no sentirse, ¿no? No sentirse un despreciado, un marginado, ¿no? Sí. Bueno, un escondido, ya, ¿no? Él ya tuvo interferencias en la resistencia de estudiantes, ¿no? Con el tema de su homosexualidad. Yo sí creo recordar algo, y lo comentábamos con Buñuel, con Dalí incluso a lo mejor también. Entonces, pero con Buñuel tuvo amores, ¿no? Que directamente, o sea. Bueno, pero luego... No estoy equivocado, ¿eh? Con Dalí, ¿no? Dalí. Dalí, ¿no? Se dice, pero luego que acabaron muy mal. Sí, pues es que Dalí, pues era Dalí, claro. Sí, bueno, pero lo que quería decir era que si en ese núcleo de personas encontró algunas reticencias, ¿qué no encontraría fuera? Claro, exacto. O sea, de alguna manera eso sería... En ningún la lugar avanzadilla la cultural, cultura creativa, intelectual de España. Sí. Entonces, seguro que en ningún lugar podía ser el mismo. Sí. Más que supongo que en su arte, la que posibilidad es que... Y en la más estricta intimidad, pues con la persona con la que pudiera estar en cada momento, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Vamos a ponernos, o sea, 40 años más tarde o 30 años más tarde, a Gil de Viedma, que también era homosexual, se le niega la entrada al Partido Comunista. No estoy hablando de ningún otro tipo, o sea, el Partido Comunista, por ser homosexual, o sea. Sí, que aquí les han venido por todos los lados, por todos los lados. ¿Puedo leer un poema? Adelante, por favor. Sí, porque viene un poco al caso de lo que estamos hablando y es uno de esos que he señalado de su tristeza. Se llama La sombra de mi alma, del libro de poemas. Está fechado en diciembre del 19 en Madrid. Dice, la sombra de mi alma huye por un ocaso de alfabetos. Niebla de libros y palabras, la sombra de mi alma. He llegado a la línea donde cesa la nostalgia y la gota de llanto se transforma al alabastro de espíritu, la sombra de mi alma. El copo del dolor se acaba, pero queda la razón y la sustancia de mi viejo mediodía de labios, de mi viejo mediodía de miradas. Un turbio laberinto de estrellas ahumadas enreda mi ilusión casi marchita, la sombra de mi alma. Y una alucinación me ordeña las miradas. Veo la palabra amor desmoronada. Ruiseñor mío, ruiseñor, ¿aún cantas? Pues muy, muy interesante, desde luego, todo lo que estamos o todo lo que estáis diciendo. Yo estoy de verdad feliz. No sé si, Diego, tú tenías algo que leer. Me parece que has leído... Yo es que no he tenido este tiempo tan breve que hemos tenido, no he podido prepararlo. Como me hubiera gustado estar leyendo un poco más así sobre la vida suya. Y, pero bueno, ya por lo que creo que os había comentado. Yo he leído, pero en general la poesía con la poesía de Lorca no me he encontrado. El teatro es lo que yo sí recuerdo que me hubiera sacudido más, pues hace ya unos cuantos años. Yo creo años, que es un poeta, fíjate, que yo tengo que reconocer que muchas de las cosas que he leído hoy aquí son cosas que yo aprendí en el bachillerato. Quiero decir con esto que me parece que Lorca es un poeta de la repetición, es decir, que si lo has leído muchas veces, lo has escuchado muchas veces, te cala, pero te cala mucho, sí, más de lo que te podría calar otros poetas, a lo mejor, ¿eh? Lo difícil es que te entres. Sí, es mi experiencia, sí, también, sí, ¿no? ¿Eh? Que es complicado, no es a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Pero cuando has entrado, ahí se queda. Y en ese sentido... Y te lleva, vamos. Y en ese sentido, la música, me parece que te abre muy bien la puerta. Sí, sí, la música... porque facilita, son difíciles, ¿no?, de leer, te pierdes... A veces es muy excesivo, pero con la música, por ejemplo, se suaviza. A mí a veces, si te lo leen, también te ayuda a entrar. Por eso estoy disfrutando, pero, de este programa, sí, porque sí, si estoy escuchando leerlo. Claro. O, sí, no sé, pero mi experiencia es un poco la de Armando, que no es fácil, ¿no? Sí. La primera, ni la segunda, ni la tercera, pero una vez que has entrado, ya eso hay... Eso es muy, muy del 27 en general. Es el 27 es así, un poco hermético, sobre todo en la primera época. A mí me ha solido gustar más los autores de 27, pues las últimas épocas, ¿no? Sí. El exilio y tal, pero Lorca no tuvo ni siquiera esa oportunidad, ¿no? Claro. Pues le he dado yo a Diego El diván del Tamariz, que es un libro también bastante bueno, desconocido, ¿no? Yo no lo conocía y me ha gustado mucho. Efectivamente, yo ese libro no lo conocía bien, ¿eh? O no lo conocía. Y bueno, puedes elegir cualquiera, ese primero está bien, el segundo, el tercero. Bueno, bien. Pues mira, es verdad. Es curioso que son libros que yo, vamos, yo no conocía, no lo conocía nada. No, yo tampoco. Y los sonetos del amor oscuro tampoco, y sí, son. Fíjate, muy bueno. Los seis poemas gallegos o galegos, sí, que yo no los he leído porque están en gallego, sin embargo, viendo un poco, es que conozco. Porque, por ejemplo, Chove en Santiago es una canción de Luana Lubre, ¿no? Sí, por ejemplo, exacto, maravillosa, por sí, cierto, sí, la canción. Sí. Sí, sí. Que también, si queréis, la podemos poner a la hora de cierre, no sí, sé. Sí, Lubre, sí. O ponemos... Bueno, ahora veremos, ¿no? Bueno, pues mira, voy a leer... Adelante, la Gacela Primera del Amor Imprevisto. Este es el poema que me has dado, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque además, por comentar un poquito, Diego, o sea, esto es un... O sea, las gacelas y las casidas son formas árabes, pues persas o no sé qué, que a Lorca le llegan, ¿no? O sea... Y lo que tiene Lorca, y tienen los del 27 en general, pero Lorca, desde luego, de forma eminente, ¿no? Es que acepta, o sea, no es como, por ejemplo, el romántico se pone al neoclásico, el realista se pone al romántico. No, los del 27 aceptan, acogen y asimilan todas las influencias de todo, ¿no? Ajá. Y eso es una cosa, a mí me parece, que es lo que una de las cosas, que las causas de la riqueza del 27. Bueno, es que es como, y como actitud como intelectual, actitud, por supuesto. Vamos. Su universalidad. O artística, vamos, ¿no? Es, claro. Bueno, pues voy a leer. ¿Vas a leer, dices? Gacela Primera del Amor Imprevisto. Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. Mil caballitos persas se dormían en la plaza con la luna de tu frente, mientras que yo enlazaba cuatro noches, tu cintura, enemiga de la nieve. Entre yeso y jazmines, tu mirada era un pálido ramo de simientes. Yo busqué, para darte, por mi pecho las letras de marfil que dicen siempre. Siempre, siempre, jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, tu boca ya sin luz para mi muerte. Lee la gacela 7. La 7. A ver, 5, perdón, a ver, 6. V palo es 6, ¿no? Ahí está. V dos palitos. ¿Eh? Dos palitos, dos efectivamente. Palitos. A ver, vale, para ver hasta dónde llega y no quedarme... Gacela 7, del recuerdo de amor. No te lleves tu recuerdo, déjalo solo en mi pecho. Temblor de blanco cerezo en el martirio de enero. Me separa de los muertos un muro de malos sueños. Doy pena del lirio fresco para un corazón de yeso. Toda la noche en el huerto mis ojos, como dos perros. Toda la noche comiendo los membrillos de veneno. Algunas veces el viento es un tulipán de miedo. Es un tulipán enfermo. La madrugada de invierno, un muro de malos sueños me separa de los muertos. La hierba cubre en silencio el valle gris de tu cuerpo. Por el arco del encuentro, la cicuta está creciendo. Pero deja tu recuerdo, déjalo solo en mi pecho. Es esa mezcla de dolor, de amor, de sensualidad, de ternura. Muerte y vida, ¿no? Sí, pero... y es que yo creo que está muy en su obra. Como un amor muy apasionado, muy tierno, muy bueno, y luego lleno de dolor, de tristeza, de imposibilidad, de pues, con estas figuras de metáforas de si el veneno, la muerte, la niebla, el dolor, es desgarrador. Sí, creo que no debía ser fácil ser Federico García Lorca. No, aquí tengo sí. una... Es interesante. Sí. ¿Verdad? Tengo una cosa que dice... Tan intenso... Y sobre todo es esta... Tan vital... Sí, pero esta es fácil parte. Ser Micaela Barranco, ¿no? Ahí está. Yo creo que cada uno tenemos nuestra cruz, ¿no? Claro, sí, pero es esta parte de García Lorca de... un sufrimiento también muy bien contado, con mucho dolor, pero con mucha... ternura y yo creo que diría hasta belleza. Tiene aquí una frase que a mí me ha dejado en un poema, es que es largo, se llama Salutación, tiene unos versos que dice bueno, mi tristeza incurable se carmina y aprende vuestro modo admirable desde la sombra mía, pero tiene unos versos que dicen: carbonilla en los ojos y las uñas de Satán escarbándome el pecho. Satán, mi amigo de la infancia. ¡Wow! Es tremendo. Este tipo de cosas también las usa mucho. Las uñas de Satán, o sea, escarbándome el pecho. Muchas metáforas que te duelen. Dolorosas. Que notas una herida. Es tremenda, ¿eh? Imágenes es muy dolorosas. Esta es de las gotas, llorar gotas de limón también, que dice a veces. Son sí. imágenes que te están metáforas te que te duelen. Sí. Yo tengo un pequeño problema y es que, claro, el tiempo pasa y tengo dos canciones. Venga. Que me gustaría poner. Ese problema es común a todos, Armando. El claro, problema que, pasa. Sí. Pero y el tiempo pasa. Estaba por poner una, pero me voy a abusar de la paciencia de nuestros oyentes, o nuestra oyente, o nuestro oyente. Cristóbal Seguro. Y os voy a poner este Chove en Santiago, ¿no? De Federico García Lorca, de los 6 poemas galegos, en versión de Luana Lubre. Luego, si queréis, tenemos alguna última cosa. Uh-huh. Y ya cerraremos con nuestro amigo Diego, ¿no? Estupendo. Y pues nada, vamos a escuchar entonces este Chove en Santiago. Thank you. Llueve en Santiago, mi dulce amor. Camelia blanca del aire brilla entenebrecida al sol. Llueve en Santiago en la noche oscura, hierbas de plata y sueño cubren la luna vacía. Mira la lluvia por la calle, lamento de piedra y cristal. Mira el viento desvaído, sombra y ceniza de tu mar. Sombra y ceniza de tu mar, Santiago lejos del sol, agua de la mañana antigua, tiembla en mi corazón. Que me parece una capacidad, ¿no? Me parece por un viaje que hizo a Galicia, por no sé qué, y de repente va y se descuelga con seis cantares galegos, ¿no? Que además le dice al hombre este al que le dejó los poemas y tal, dice, yo no he aprendido gallego con Rosalía ni con Curros, no sé qué, sino que ha sido leyendo el vocabulario que pones tú en tus libros, ¿no? Ajá. Porque el otro escribía en gallego, ¿no? Debía tener una capacidad, no sé, un talento tremendo. Súper dotado, sí. Qué maravilla. Yo la verdad es que lo único que puedo decir es que se lea, que la gente lo lea. Diego, lee, ya que no has tenido el tiempo, lo leí hace mucho tiempo. De 10, de 15, pero yo creo que es una lectura, yo lo recomiendo mucho. No es fácil, pero poco a poco. Poeta en Nueva York, por ejemplo, creo que es un libro imprescindible. Sí, yo había leído más poco a poco su teatro, pero hay que zambullirse en su casi lo poco que puedo decir. Y es que yo creo que cuando he visto esa edición, yo creo que ese libro lo he leído porque en casa de mis padres seguro, el de Poeta en Nueva York, esta edición. Sí, seguro. Es muy seguro. Conocida, esa azul oscuro. Sí. Se ha distribuido muchísimo. Sí. Yo no lo tenía, fíjate, yo no tengo Poeta en Nueva York, no tengo Sonetos en el Drama Oscuro, lo he tenido que sacar pues de la red. Pues yo lo he tenido muchos años, lo he intentado varias veces y no había manera. Claro. Y esta vez he tenido pues la suerte ya, la iluminación, por fin de poder entender. Ha llegado el momento. No sé si es que tenía tantas ganas de poesía que ha sido como lo que sea. Venga. Pero me atrevo con todo, ¿no? Que por cierto, ese poeta en Nueva York hay poemas que no son tan, que son de otro tono, de otro, como son de negros en Cuba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, Perito hacia Roma es un poema. O el Vals Vienés, pequeño Vals Vienés, sí, por ejemplo. Que es, también, sí. Pero esos igual son más conocidos. Sí. Pero La Aurora o Grito hacia Roma tienen una carga, aparte de formalmente ser muy buenos, luego el contenido es tremendo. Por eso yo creo que es lo mejor que podemos hacer es recomendarlo. Yo creo que también la obra de Lorca es tan demasiado que un programa de radio de una hora y media se queda corto, no somos capaces, supongo que pasa siempre, ¿no? Pero mi impresión ahora es más, que da poco tiempo y poca capacidad tenemos de transmitir en muy pocas palabras y rápido todo lo que es. Siempre. Eso ya es culpa nuestra también, ¿eh? Gracias. Sí, sí. Pero siempre podemos volver a Lorca. Creo que es lo mejor que podemos hacer en el programa, es decir, ir a leerlo directamente vosotros. Sí. No te lo pierdas. Porque aquí hemos dado como unas cuantas pinceladas y animar y a dar leer algunos poemas, pero yo creo que lo mejor que se puede hacer para saber algo y entender algo es ir directamente. Ir a la fuente, ¿no? En este caso creo que es lo mejor. Pues no sé si queréis leer algo más, decir algo más. Yo leería mucho más, pero no voy a leer mucho más porque es demasiado, pues pero sí voy a leer un pequeñísimo poema que además he leído, pero no lo tenía señalado porque he ido a los más tal, pero creo que es demasiado. Entonces voy a ir a este pequeñito porque creo que en cierto modo concentra muy bien todo lo que puede ser. Y además se llama Equipaje. Entonces, como aquí viene muy al caso esto, pues yo creo que es perfecto. Dice, es Equipaje de Poesía Varia. Dice, hay que llevar colorines para pintar pensamientos extraños. Hay que llevar ungüentos para curar las heridas que nos hagan. Y hay que dar agua al sediento. Creo que lo tiene todo. ¿Podrías leerlo otra vez, claro, por favor? Claro que sí. Antes de que lo leas, perdón. Me ha recordado a Machado. A ver si... Puede ser muy poco lorquiano, porque es muy claro, diría yo, y muy sin metáforas así, y muy trabajadas. Muy filosófico. Pero creo que es lo que es, diría todo y lo que es, como concentra su poesía, en tres cosas que él hace. Hay que llevar colorines para pintar pensamientos extraños. Hay que llevar ungüentos para curar las heridas que nos hagan. Y hay que dar agua al sediento. Tres cosas. Equipaje. Hay que dar. Chicos, apuntad, en vuestra maleta tenéis que llevar. Este es el que no hay que olvidar. Este es el que no hay que olvidar. Colorines para... hay que llevar, chicos, apuntad. Colorines para pintar pensamientos extraños. Ungüentos para curar las heridas que nos hagan. Y hay agua. Que dar agua al sediento. Apuntado. Pues fíjate, ¿vale? Agua, colorines y ungüentos. Yo, apuntado. Yo me creí que este programa era de inspiración machadiana, pero me he dado cuenta de que también es de inspiración georgiana. Por suerte para nosotros. Wow. Oye, qué buen broche, Sol. Sí. Me ha gustado. Pues es que lo tenía señalado. Equipaje. Pero es como demasiado normal para... Si es lo único que vas a leer de Lorca, pues claro. A lo mejor es poco. Y sobre pero todo poco representativo, quizás. Claro, pero si al final creo que como broche como puede broche, dar sí, una sí, idea sí. de lo que es. Y además, por eso yo digo que él debía ser un hombre muy inteligente, porque también es capaz de esto. De decirlo claro, sencillo y preciso, y además... Muy inteligente y muy empático. Luego, mucha neurona sí. espejo estaba y ahí. Sí, una cosa, sí, una cosa sí. que quizá no hemos dicho suficientemente, ¿no? Yo creo que era un enamorado de la belleza también. Sí, sí. Y de la gente. Sí. Y de la vida. Sí. Pero de la belleza, de crear belleza de, y decir las cosas de una forma bella. Uno de los poemas que has leído tú, del Iván del Tamarit, a lo mejor estaba hablando de algo pues que cualquiera lo diríamos hasta con tacos, ¿no? Pues lo ha dicho que no con más. Sí. Sí, su experiencia sería cosa, ¿no? la de parecida a la nuestra, a lo mejor, o incluso claro, más claro. fea, diría yo. Pero él tenía la capacidad de ponerle colorines. Sol, me gustan esas obras completas. Me las voy a regalar. Pues yo, si quieres, te las presto. Me apetece regalármelo. No tiene, o sea, es sí. maravilloso. Galaxia Gutenberg. No tiene nada que digas, me sobra este libro, cuánto pesa y qué tal. No. Últimamente no hacemos más que pasar las obras completas de autores, ¿no? Porque yo te he traído las de Francisca Aguirre que me las habías prestado. Pues realmente merece la pena, porque hay obras completas que a lo mejor no quieres saber todo, pero aquí sí. Pues está me lo apunto, me lo voy a pues regalar. Pues lo recomiendo mucho, ¿eh? Yo, Lorca, en general, es lo que puedo decir. Sí. Es difícil. Y basta que quieran callarle para que apetezca más. Desde luego. Es que vamos a tope. Quitemos todo lo que pueda tener de turbio, de horrible, de triste y de feo y vayamos a lo importante. Que también querían callar a Miguel Hernández, ¿no? Lo dejo como pista para los próximos programas. Sí, yo estaba entre Miguel Hernández y Lorca, lo tengo que decir. O sea, era a ver cuál de los dos. Bueno, amigos, pues tengo aquí la leyenda del tiempo, ¿no? En versión de Diego Harris, ¿no? Uh-huh. Ya sabéis que eso es una canción, pues que yo creo que la ha cantado Camarón y ha sido, desde luego, un hito. Vaya versión. Vaya versión la de Camarón, sí. Sí, pero yo voy a poner la de Diego Harris. Por supuesto. Amigo, de Olvida tu equipaje. Desde luego, pero que la de Camarón es espectacular, vamos. Sí, pero no significa que la de Diego Harris... Habría que hacer otro programa de música en Lorca. Bueno, habría para hacer muchos programas, ¿eh? Sí. Ya solamente con el pequeño Vals Vienes, que también tiene Diego una versión aquí en este disco, ya solo con eso habría para un programa de varias horas, ¿eh? Bueno, volveremos. Sí, deberíamos volver. Volveremos. Compañeros, amigos, muchísimas un abrazo. Gracias. Gracias a ti. Chao. Ha sido un placer. Un abrazo. Felices vacaciones, si tenéis. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, cruzar gemido el niño, la lengua.